Dilo de Puerto Rico y de Cuba, dice que. Arriba mi gente de Cuba, ¿dónde están los italianos? Dime lo que te mami, por eso te canto, para verte descargar, para que tú goces conmigo. Amaneció otra vez, amaneció otra vez, mami, para yo verte bailando, para verte barachando aquí, en la casa de la música de Galeano, donde vienen los franceses y también los italianos. Y por supuesto no faltan nuestros hermanos cubanos. Viene la gente de Italia, viene la gente de China, para moverse bonito en Neptuno y Galeano. En esta esquina la gente baila a su manera, con el nene y con su gente, con la gente suavecita de Villa Clara, de La Habana y también de Oriente. Pa' que tú goces conmigo, por eso te voy a cantar. Dímelo, que te falta, dímelo. Dime que tú quieres, mamá, dime que necesitas pa' yo dártelo todo. Dímelo, que te falta, dímelo. Oye, mami, pero dime lo que tú quieres, mami, dime lo que necesitas. Dímelo, que te falta, dímelo. Oye, pa' que lo baile mi gente, yo quiero verte cantando a ti. Dímelo, que te falta, dímelo. Mira, pa' que viva la gente de Cuba entera, también lo de Puerto Rico. Dímelo, que te falta, dímelo. Dime que necesitas, mamá, dime lo que tú quieres, mamita, todo lo que te pidas te lo dímelo doy. Dímelo, que te falta, dímelo. Hasta las 6 de la mañana, por eso te estoy cantando a ti. Dímelo, que te falta, dímelo. Oye, nene, con tu gente buena, dímelo, con la mano para arriba. Dímelo. Ay, mamita. Dímelo, que te falta, dímelo. ¿Dónde está la gente de La Habana? La gente del Cerro y del Vedado. La gente en La Habana, dímelo, vieja. Que te falta, dímelo. Dime que necesita la gente de Miramar. La gente en La Habana, el Este. Dímelo, que te falta, dímelo. La gente de Villa Clara y también de Camagüey. Dímelo, que te falta, dímelo. Oye, dime lo que te falta, dime que necesita. Dímelo, que te falta, dímelo. Ay, mamita, dime lo que te falta, dímelo. Dime lo que tú quieres, mamá. Dímelo, dime lo que te falta, dímelo. Oye, dímelo. Y con la mano para arriba otra vez todo el mundo en la casa de la música. Dime lo que te falta, dímelo. Dímelo, ay, mami. Dímelo, ay, mamita. Dímelo que te falta, dímelo. Oye, dímelo. Está colorado, pero me goza conmigo. Dímelo que te falta, dímelo. ¡Camina, Mike! ¡Vamos! Dímelo, dímelo que te falta, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo que te falta, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo que te falta, dímelo. ¿Qué? Por favor, escúchame. Gracias, gracias, gracias, gracias.